Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere. La columna de género con Agustina Sandoval. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Agus? Te damos la bienvenida a tu espacio, a una nueva columna de género. En esta ocasión, la última de este 2021. Esperemos que siga, que se continúe esta relación a través de las columnas en el 2022. Pero bueno, queríamos darle cierre a este año. ¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hola Nico, gracias por esta bienvenida. Y bueno, sí, el último del año, de un año bastante complejo, ¿no? Sí, esperemos que sigamos por este camino de la deconstrucción y el aprendizaje. Bueno, en esta última ocasión no quería dejar pasar de un tema que personalmente me parece súper importante para charlar, que es el tema de cuál es el papel de las mujeres dentro del narcotráfico. Este negocio tan grande, ¿no? Mundialmente y tan también complejo. Para empezar a hablar más o menos de cuál es el rol que ocupa la mujer, quiero que nos situemos más o menos en lo que es la legislación actual sobre el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Estupefacientes criminaliza tanto la producción como el tráfico, la facilitación, la tenencia simple y la tenencia para consumo personal en el territorio nacional. Eso es más o menos para que nosotros sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos del delito sobre las drogas. Lo que, digamos, a grandes rasgos, lo que se pretende proteger, entre comillas, con esta penalización es la salud pública, con el argumento de las consecuencias negativas sobre respecto al consumo de drogas y el daño social que ello genera, ¿no? Ahora, sobre este argumento, lo que tenemos es que se sanciona, digamos, se penaliza a quienes transportan, produzcan la droga, digamos, entendiéndolo en un mismo nivel de gravedad, ¿no? No tenemos una jerarquía respecto de esa penalización. Sino que se entiende como un mal grande y necesario que hay que erradicar. Y tampoco el problema que hay es que no se diferencian los tipos de consumo. ¿Cuáles son los tipos de consumo que conocemos? Los recreativos, los medicinales, los problemáticos, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de esta ley es que no diferencia entre los niveles de involucramiento en el negocio, tratando igual, de manera, digamos, penalizándole de igual manera a los pequeños vendedores, las mulas, mal llamadas mulas, o las personas que transportan droga, como a los grandes traficantes. Entonces ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? No se distinguen las gravedades que eso conlleva. Ahora, para ir al tema que nos importa más, digamos, qué pasa, ¿no?, con la perspectiva de género, qué pasa con las mujeres, qué pasa con las personas trans también y travestis. No sé si te acordás, Nico, que en una de las columnas hablamos sobre la prisionización de las mujeres y trans y travestis. No sé si te acordás que yo te había comentado que la mayor parte de mujeres y personas trans y travestis que están presas por, justamente, delitos vinculados al narcomenudeo. Claro. Sí, que hablábamos sobre el tema de los delitos violentos, que eran mayor parte cometidos por los varones, y los delitos no violentos por mujeres trans y travestis. Ahora, hay un mayor incremento a que se recluten mujeres para formar parte del último eslabón de la cadena de producción de comercialización de estupefacientes, que, digamos, vamos a meterlo en castellano, ¿no? La mujer forma parte en la cadena de producción, del último eslabón. Ella es la persona que transporta la droga, que la pasa de frontera a frontera, digamos, es la última personita que tiene que realizar determinada actividad para que la droga llegue a los clientes, ¿no? Estas son funciones reservadas para las mujeres en el mundo del narcotráfico. y, digamos, tiene un porqué. Son las funciones que son las más riesgosas, porque las consecuencias que pueden llegar a traer son muy graves, que ya vamos a hablar sobre eso. Y aparte, si hablamos de rentabilidad en el negocio, que es uno de los negocios, digamos, que más renta da a las personas que están dentro, es nula, porque, digamos, a diferencia de otras actividades que se realizan dentro de este negocio, digamos, el transporte es como, a ver, no quiero meter un lenguaje así no tan formal, pero no te pagan un peso. Ese es, claro. Digamos, ¿no? ¿Entendés a lo que me quiero referir? Sí. Y el riesgo sin duda es muy grande porque, bueno, hay una película, no recuerdo si mexicana o colombiana, que muestra muy muy bien esto del tráfico de drogas, cómo las mujeres ponen el cuerpo y ponen en riesgo su vida, ¿no? Tal cual, sí, de eso quería también hablar, porque es muy grave, y respecto a estas consecuencias que recién te mencionaba, el hecho de que la mujer o la persona trans o travesti esté atravesando una situación de desesperación, o el hecho de ser jefas de familia, incluso también siendo presionadas por sus mismas parejas para formar parte de este negocio, lleva muchas veces a que cumplan estos roles que son muy peligrosos. Las mal llamadas, yo le digo las mal llamadas mulas, o dragonas les dicen también, tienen que recorrer, digamos, muchísimos kilómetros, atravesar fronteras con la sustancia, escondida muchas veces en su propio cuerpo, con el riesgo que eso implica, ¿no? Una de las modalidades que se conoce, digamos, fácilmente para transportar la droga es ingiriéndola directamente, y sabemos lo que eso significa, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. María Llena Eres de Gracia, es una película colombiana, ahí encontré el nombre. Ah, perfecto. Bueno, la voy a ver, porque no la vi. está bueno que bajemos toda esta teoría que yo estoy, digamos, charlando para entender de qué hablamos, ¿no? Con pelis y documentales también, hay documentales. También encontré un informe del Ministerio Público Fiscal, específicamente de la Procuraduría de Narcocriminalidad, que demostró que en el microtráfico hay una participación de los varones, digamos, en un 65%, mientras que la de las mujeres es de un 35%. Y lo que destaca es que en la ingesta, que es lo que estábamos hablando recién, el 58% pertenece a las mujeres, frente a un 42% de varones. Es esto que poner números a esto que te estaba contando del peligro de la mujer que tiene que transportar droga a determinado lugar y lo ingiere para que no le descubran. Y bueno, con las consecuencias que ello trae, ¿no? También destaca este informe que la mayoría de las mujeres que ingresan al mundo de las drogas ilícitas lo hacen al nivel más bajo, como esto que te decía, como portadoras humanas o como microtraficantes en pequeña escala, digamos. Y digamos, no ocupan un papel de liderazgo en el proceso de comercialización. A ver, yo quiero dejar en claro que yo no me estoy quejando de que las mujeres no ocupemos un rol, digamos, de liderazgo en lo que es el narcotráfico, porque sabemos lo que es el narcotráfico, pero tener en cuenta este tipo de brechas es importante también, ¿no? También encontré un informe muy interesante que se llama Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina, que fue elaborado por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, el IDPC. Yo todos estos informes los pueden buscar en internet, están ahí al alcance digamos, de un googleo. en este informe que les contaba recién, muestra cómo ellas ocupan estos eslabones más bajos de la cadena delictiva. También destaca que las mujeres se desempeñan principalmente como cultivadoras, recolectoras, vendedores al menudeo, ¿no? Y también algo muy importante es que destaca que en América Latina las circunstancias socioeconómicas son la principal motivación por la cual las mujeres, entre comillas, eligen, ¿no? Entre muchas comillas, cometer esta actividad. hay un trasfondo, ¿no? Respecto a la mujer que lleva drogas de un lugar claro. para allá. En realidad no eligen, no les queda otra, caen por determinado contexto, determinada situación, que por lo general es violenta, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Eso también lo voy a mencionar al final porque es muy importante hablar sobre las motivaciones, entre comillas, ¿no? Bueno, quería mencionar un poquito sobre el tema del encarcelamiento, que ya habíamos hablado sobre esto en la columna sobre prisionización. El impacto de los delitos de droga como causa de encarcelamiento es mayor en mujeres que hombres, esto ya lo habíamos mencionado, más o menos para ponerlos en un número, sobre el total de la población carcelaria, que está constituida en un 94% por varones, la incidencia de condenados o procesados por delitos de drogas no llegan al 14%, o sea, digamos, la mayor parte de la población carcelaria de mujeres que hoy terminan presas por delitos de drogas provienen de sectores también socialmente postergados, esto hay que tenerlo muy en cuenta, no cualquiera, no cualquier piba, no cualquier mujer que termina presa por cometer este tipo de delito, es este trasfondo que veníamos hablando, ¿no? La situación socioeconómica, la clase, también hay que destacar el tema del laburo, ¿no? Porque obvio que las mujeres que al momento de ser arrestadas al momento que son metidas en la cárcel por este delito, están desocupadas. O también hay que hablar sobre el tema de los niveles de estudio, que es algo importante también, porque las personas que cometen este delito muchas veces no llegan ni a una primaria completa. Y, digamos, no es todo algo que sale de la nada, ¿no? Es muy importante tener en cuenta estos factores que afectan a las mujeres, no a todas, claramente, porque una mujer que tiene un nivel de estudio alto o tiene un trabajo estable o pertenece a cierta clase económica, digamos, alta, claramente no va a caer en este tipo de delitos. Seguramente habrá alguna que otra excepción, pero bueno, digamos que a grandes rasgos es esto, ¿no? Es este problema de la pobreza. También hablamos sobre, ¿te acordás, Nico? Sobre la feminización de la pobreza, que hay cada vez más mujeres pobres. Entonces, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Uh-huh. Bien. Y bueno, quería dejar en claro el tema del encarcelamiento, pues es muy importante. Y ya para terminar, quería hablar sobre cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que llevan a cometer el delito. Digamos, si bien son muchos los factores que explican la participación de las mujeres en el comercio de drogas, está demostrado que la mayoría de las veces se está condicionada por la vulnerabilidad socioeconómica, la violencia que recibe la mujer en las relaciones íntimas o, digamos, de parentesco, y las condiciones de índole económica, que es esto que hablábamos. Yo voy a nombrar algunas, pero claramente no son todas, obvio, solamente quiero destacar algunas. En la primera, quiero destacar, digamos, la ingesta de estupefacientes. Esta modalidad del microtráfico que hablábamos antes, en la cual la sustancia se traslada en el interior del cuerpo de la mujer, reviste, digamos, una especial particularidad si se tiene en cuenta el riesgo de vida al cual se exponen las mujeres y los montos mínimos de los cuales son reprochadas estas conductas. Esto que te decía de la rentabilidad, ¿viste? Vemos cómo la mujer se expone a un riesgo enorme, más allá de ser prisionizada, se expone también a tener un problema de salud muy grave, porque Sí, porque las cápsulas se transportan dentro de cápsulas, puede ser cocaína, por ejemplo. Claro. Las pueden ingerir, digamos, puede estar en el estómago y después las pueden, digamos, las tienen que defecar. Sí. O si no, se las introducen en la vagina, ¿no? También. Claro, vos corriendo el riesgo de imaginate, que esa cápsula se se zarpe, abra, tal cual. explote y bueno, y corre riesgo la vida. Tal cual. Esa es una de las situaciones, digamos, de vulnerabilidad. También tenemos ser víctima de trata de personas, que esto es un tema súper importante que seguramente nos da, es un tema que nos da para hacer una columna y te diría hasta un fascículo de columnas, porque, digamos, son los casos en los cuales las personas, obviamente, principalmente mujeres víctimas de trata, que se encuentran siendo víctimas, son obligadas a cometer otros delitos vinculados al tráfico de drogas. Esto es importante también resaltarlo porque acá quiero destacar que la ley de estupefacientes, que te hablaba al principio, en su artículo 5 establece la no punibilidad de las víctimas de trata de personas por la comisión de cualquier delito que derive de haber sido objeto de esa forma de criminalidad organizada. O sea, te pongo un ejemplo, yo, Agustina, siendo víctima de trata, a mí me obligan a comercializar o a hacer narcomenudeo de drogas, entonces a mí, al momento de meterme en prisión, no me pueden juzgar por ese delito porque yo estaba bajo, digamos, coacción y siendo víctima de otro delito. Pero lo mismo ocurre en los ámbitos de prostitución travesti trans también, que son obligadas a vender drogas, Claro. no de la forma en la que estás describiendo, pero bueno, tiene que ver esta situación de vulnerabilidad y donde hay también alguien que las obliga, ¿no? Tal cual, sí, lo que se trata de contemplar en este caso, más allá de que esta ley que te mencionaba tenga un montón de aristas y de cosas que son sumamente criticables, hay que tener en cuenta este tipo que, digamos, este tipo de delitos llevados a cabo en determinada situación, como es ser víctima de trata de personas, no es digamos, punible. Otro tipo de situación de vulnerabilidad es la socioeconómica, que es la que habíamos hablado. Nada, este problema que tienen tanto las mujeres cis como las personas trans y travestis, es muy, muy complejo, ¿no? Porque tenemos los roles de género juegan acá en este tema, porque entran a jugar las tareas de cuidado también. Sabemos y hemos hablado, de hecho, en alguna que otra columna sobre esos temas, de las mujeres que además de tener que laburar tanto tiempo, después cuando llegan a la casa tienen que seguir laburando, ¿no? digamos, eso las posiciona en un lugar pésimo y desventajoso. Después también tenemos la violencia de género, ¿no? Como un motivo para delinquir, digamos. Muchas veces las mujeres son acusadas de partícipes en los delitos cometidos por sus parejas o agresores, en este caso. También son situaciones en las cuales, dentro de un contexto de violencia constante, se determinan lazos de dependencia económica y emocional respecto del agresor, ¿no? La mujer no puede salir de esa situación. Muchas veces el varón participa de este tipo de delitos respecto de las drogas y ella queda implicada. También yo en un momento había mencionado que son obligadas por sus parejas muchas veces, ¿no? A realizar alguna que otra tarea o actividad, si se le puede llamar así, respecto de comercialización. Y por último, quería mencionar el tema de la situación del engaño o la coacción, que es el típico, digamos, la típica oportunidad de laburo, la típica oportunidad laboral, que es muy muy frecuente en la trata de personas, ¿no? Para con fines de prostitución. Esto de yo como mujer tengo una entrevista de trabajo y en realidad me agarran para transportar determinada cosa que yo capaz que yo no sabía que eso tenía droga y lo hago igual y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Hacer, digamos, esa actividad. La verdad es un tema súper complejo que lo podemos abordar en un montón de columnas, pero no quería, digamos, dejar pasar el año sin hablar sobre esto porque también no se habla mucho, ¿no? Totalmente, sí. Es una temática que no aparece en ninguna de las agendas, digo, de manera asidua, tanto en medios tradicionales como los nuestros, los comunitarios alternativos. Y está bueno traerlo al tema, como lo trajiste, Agus, en esta última columna del 2021, y que la podemos seguir claramente en el 2022. Sí. Digamos, ni hablar. Mi idea es que sigamos profundizando en estos temas que son tan, tan complejos, tan difíciles de comprender muchas veces, ¿no? Pero bueno, porque, a ver, hablando sobre este tema del narcomenudeo o de la comercialización mínima que hacen las mujeres, uno a veces piensa que es solo eso, ¿no? Que es solamente la mula o es la persona que trafica de una frontera a otra, pero tiene un trasfondo, ¿no? Y eso es lo que yo quería dejarles a ustedes, ¿no? Para que se queden pensando. Muchas gracias, Agus. Por supuesto que te esperamos el año que viene. Te mandamos un abrazo y bueno, será hasta el 2022. Bueno, un abrazo a ustedes, gracias por este espacio que me encanta tanto, la verdad lo disfruto muchísimo y bueno, sí, obvio, nos encontramos después de brindar en el 2022 con mucha más información. Dale, hasta luego.